Muy buenas noches, Pies de Loto está al aire. Martes 7 de noviembre 2017, hay que decir. Abdul, quien los saluda. Emanuel en la conducción técnica. Lavecindadradio.com al servicio de ustedes, de nosotros, de todos los que disfrutamos de toda esta instancia sonora. Vamos a comenzar esta travesía a través de la interpretación del raga Maheshri interpretado por Ramakant Waigwad. Cabe acotar que es el mismo que toca el kayal. Está Ramkrishna Karambelkar en tabla, Abhinay Lamkat Ravonde en armonio, Gayatri Gaikant en tampura y Dr. Aparna Shenoy también en tambura. Raga nocturno. Disfrutemos. Thank you.

Aquí estábamos escuchando el raga Bajeshri, raga nocturno, a Ramakant Waikgad. Y nos vamos a ir, un saludo a todos los oyentes de Pies de Loto. Carolina, si estás escuchando, un gran abrazo y beso enorme en estas tierras cálidas. Ella vive en Río de Janeiro. Asidua oyente. Asidua compañera. Vamos ahora a abordar el raga Bhairavi, pero en varias voces. Esto es en la Sunada Art Foundation. Y vamos a escuchar este raga Bhairav tan, tan placentero. Pada da pada ni ni da ni sa sa ni sa re re sa ni ga ga sa re re ni sa sa da ni ni pada. Bueno, aquí estábamos escuchando a la Sunajada Art Foundation presentando el Raga Bhairavi, Juan Kayal. Esto es un grupo de mujeres que aunaron en esta exposición Many Voices, haciendo esta linda exposición. Divya Shenoy, Duty Yahadigar, Janine Hanna, Masa Mohamed, Singda Yahagirdar, en vocales, en el tabla Kedamat Havaldar y en el armonio Samir Havaldar. Pies de Loto continúa aquí en lavecindadradio.com. Espero, Tomás, que hayas tomado nota de quiénes eran. Y nos vamos a ir ahora a una... Yo, si hubiese estado ahí, yo creo que la piel se me sale de lo impresionante. Dice, first time ever in the world, a grand symphony of 1,000 sitaristas. Haciendo el raga Hansadvani. 1,000 sitaristas. Yo de lo que vi tablas conté como 50 o más tablistas. First time ever in the world and grand symphony. Raga Hansadvani. Tremendo. Escuchemos. Mohan sang sakhi param sukh mohe ati anand Thank you. Bueno, aquí escuchamos parte comprimida del raga Hasatpani. Siempre están las cuestiones también de que debería entrar en la difusión, obviamente, de la mención de los ragas matutinos, vespertinos y nocturnos. No es caprichoso abordar una cultura y de esa forma hacer un desglose de los porqués. Occidente tiene el porqué. Oriente tiene el es. Entonces, ameritaría hacer en este ciclo de Pies de Loto, así como se lo hace musicalmente cuando abordamos música indostánica y carnática, hacerlo también dentro de lo que es los ragas matutinos y nocturnos. Y de hecho deberían ser pasados también en esos tiempos. Así que salvedad para enmendar, ¿sí?, este tipo de situaciones, para estar más en eje con este sentir y con este devenir que tiene que ver con transitar cosas por donde hay que transitarlas, no por otras, aunque hayan más fresas en el camino y mangos. Vamos a escuchar el raga Kamash con padre e hija. Después le digo de quién se trata. Vamos a escucharlo. Thank you. Thank you. Escuchábamos Raga Kamash, a cargo de Ravi Shankar y su hija Anoushka Shankar, muy jovencilla ella en esa época. Todo lo que es la vibración sonora se expande de manera como el viento, ¿no? Esos vientos portan sensaciones y esas sensaciones devengan luego en plasmar, y para ello se necesita también un objeto, algo, un instrumento. Yo quiero compartir con ustedes ahora a Ustad Shaukat Hussein en tabla, a Anwar Brahim en el oud y a Ian Garbarek en saxofón en el año 1993 en Zúrich. Sevica para ustedes. Thank you. Aquí estamos. Pies de Loto al aire. Lavecindadradio.com. Busquen, métanse y vean la programación. Interesante crisol de propuestas. Abdul aquí los saluda. Esto fue Pies de Loto. Estábamos recién disfrutando de Shaukat Hussein en tabla, Anouar Brahim en oud y Jan Garbarek en saxofón. Festival de Jazz en Zúrich el 6 de noviembre de 1993. Todos los sonidos se hermanan en un abrazo casi estelar. Y muchos estamos con esa caña infinita que es la vida, pescando esos sueños y esas instancias que nos lleven a sentirnos mejor y a disfrutar de esas personas que nos hacen sentir mejor. La música aborda nuestros sentidos, palpitan al ton y son. Pies de Loto los saluda, a la vecindadradio.com. Gracias, Emanuel, para la conducción técnica. Abdul, quien los saluda, nos estamos escuchando el próximo martes a las 22 aquí, siempre, forever and ever.